Buenas a todos, estamos en la nave La Cueva, dentro de las jornadas por una radio libre, y ahora mismo se va a realizar un concierto con diferentes grupos que se va a realizar para la autogestión del Centro Social Autogestionado. Y ahora mismo estamos aquí con Chechu y con Carlos del grupo de A Saber. Lo primero de nada, y no sé si es muy bueno decirlo, al fin y al cabo, era agradecer a todos los grupos que viniesen, pero casi, vamos, vosotros sois de la casa. Ahí, directamente. Pero bueno, empezando con la entrevista, ¿cuántos sois en el grupo? Pues ahora somos 5 personas y hemos metido a un componente nuevo que va a tocar el bajo para darle un poco más de potencia y un poco más de vidilla. ¿Ese bajista nuevo es una especie de sorpresa o algo por el estilo? Sí, es una especie de sorpresa que, bueno, como nadie está escuchando el programa ahora mismo, pues no se le va a desvelar a la gente que vaya a verlo, pero sí, es una sorpresa que tendrá lugar esta noche. Perfecto. ¿Cuántos años lleváis más o menos tocando en el grupo? Pues alrededor de 2 añitos ya. Vale. ¿Y por qué estáis haciendo punk y no os habéis decantado por otra música? Bueno, porque pues para cada momento tenemos un grupo, tenemos Guacorejo San Morales para nuestras inquietudes de música mexicana, tenemos En Pie de Guerra para nuestras inquietudes de hardcore anarquista y Morbus Cárcel para el hardcore metal. Y luego tenemos la orquesta Karaoke Rock La Nota para nuestras inquietudes económicas. Vamos, veo que no tenéis más que grupos por todos los lados, todo el rato. Las jornadas y al fin y al cabo también La Cueva son espacios, se han desarrollado las jornadas en el CSA Doble Nada y La Cueva son espacios todos ellos autogestionados. ¿Qué es lo que pensáis de los espacios autogestionados, Chechu? Pues yo pienso que es un nuevo camino para intentar promover la cultura y la información que la sociedad no nos da. Y a vosotros como palentinos que sois, vamos, más que nada que vivís aquí, estamos intentando realizar una radio libre en esta ciudad y estamos intentando que salga para adelante diferentes programas y hoy con motivo de las jornadas pues es a lo que hemos tirado. ¿Qué pensáis de las radios libres? ¿Tenéis alguna experiencia con ellas? ¿Os gustaría participar en una? Bueno, yo personalmente no tengo ninguna experiencia con ella, en tema de radios libres. Creo que aquí en Palencia nadie tendrá ninguna experiencia porque no ha habido nunca radio libre en Palencia. El tema está bien, las jornadas han estado bastante bien para informar a la gente de lo que se desconoce de este tema. Y bueno, pues se intentará a ver si se puede participar en los programas y con el chico este, con el Giorgio este, pues a ver, tirar un poco para adelante, ¿no? Vale, y ahora si queréis decir cualquier cosa a nuestra futura audiencia, que seguro que va a ser masiva, todo vuestro es el micrófono. Pues nada, que muchas gracias por hacernos la entrevista y desear lo mejor a este proyecto que tiene muy buena pinta. Pues nada, mucha suerte con el proyecto, muchos besos y abrazos a todos y que viva la anarquía. Muchas gracias a todos.